nosotros contra el mundo. Aún este mal profundo, aún entre sangre y guerra. Horas, minutos y segundos. Vamos a cero hasta 90 sin pagar la cuenta. Muerte lenta en tus besos de menta. No hay nada que perder. Oh, ¿qué más le vas a hacer? No quiero parar. Oh, no. Si vives de ilusión, no puedes parar. Seguir hasta que explote el corazón. No quiero parar.